CFRU 93.3 FM presenta. Alternativa Latinoamericana. Dos horas de comunicación radial que reflejan la realidad de nuestros pueblos y sus esperanzas. Nuestra música, el canto siempre vivo de nuestra gente. De hermanos y hermanas, testigos son los que siempre han estado ahí. El árbol, las plantas y el río lo saben todos, pero no pueden decirlo. Los crímenes deben admitirlo, no hay forma de impedirlo. Los observaron como arrastraron a mis hermanos, los torturaron y los mataron, los mutilaron, luego los enterraron. Por mucho tiempo los buscaron y jamás los encontraron. Solo ellos saben dónde se encuentran exactamente. En esos senderos brutales han estado presentes, han sido cómplices sin querer. Lucer, por lograr ver lo que no debían ver. Tantos momentos, no les acontecimientos, cosas que no pasan aunque pase el tiempo. ¿A dónde va mi recuerdo? ¿A dónde va mi recuerdo? Mi gente y todo mi muerto. Todo mi muerto. ¿Y a dónde van los desaparecidos? Los que en el río y los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Por luchar para que todos vivamos iguales. Pero calma, calma, que no pan del púnico. En esta investigación hay testigos únicos. Personas hechas plantas, hechas aguas, hechas cenas, hechas búhos. Ya que el viejo muro donde pacientemente esperó el verdugo para someter al reo. Dime camino, ¿hacia dónde cogieron? Vamos, ¿y qué rastrojo? Su cuerpo escondieron y lo desaparecieron como por arte de magia. La nostalgia embriaga nuestros corazones. El recuerdo del compañero está en todos los rincones donde entregó su vida. Por el mendigo se lo llevaron vivo y lo queremos vivo. Y nuestro amigo no va a ser uno más de los individuos que esta tierra se traga vivo sin dejarnos rastro. De la tierra para el cielo, para el desaparecido va este canto. ¿Dónde va mi recuerdo? ¿A dónde va mi recuerdo? Mi gente y todo mi muerto. Todos aquellos muertos fueron desapareciendo. Y solo queda el silencio. Una desolada a quien viste tu morir, ahogándose en tus aguas el cuerpo se encuentra ahí. Tú sabes solo y cuándo cómo ha sucedido. Aquel cuerpo fallecido en rumbo desconocido. La noche cae, alumbrando aquel terreno. El alma cae, de un hombre en el sereno. La noche cae, alumbrando aquel terreno. El alma cae, de un hombre en el sereno. Donde el celaje lo cubre sintiendo su presencia. Si no pudiese ver detrás de su apariencia. La sangre mancha el suelo dándose cuenta de eso. Las nubes llueve, doliente del suceso, recobrando lo ocurrido sin quedarse en el olvido. Padre y madre se bajaron sin saber lo que han oído. Las paredes y lo que está a su alrededor, soportando el silencio en medio del dolor. ¿A dónde va mi recuerdo? ¿A dónde va mi recuerdo? Mi gente y todo mi muerto. Todos aquellos muertos fueron desapareciendo. Solo queda el silencio, queda el silencio. ¿A dónde va mi recuerdo? ¿A dónde va mi recuerdo? Mi gente y todo mi muerto. dímelo. Mi gente y todo mi muerto, tú fueron desapareciendo de este mundo y solo queda el silencio. Ya ves, desaparecido va checando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que usted se encuentra. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph, aquí en Ontario, Canadá. Además del 93.3 de FM, transmitimos para el resto del mundo por el www.cfru.ca y también estamos transmitiendo por el portal de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org. Y damos inicio al programa con música colombiana, música de zona marginal. Es lo que tendremos programado para el día de hoy. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Y también algunas veces nos metemos en noticias de otros países que no son latinoamericanos, pero que sí tienen algo de importancia en cuanto a lo que se juega políticamente. Me refiero al asesinato de un opositor ruso y la manipulación mediática de inmediato, cuando en lugar de decir un opositor ruso fue asesinado, dicen un crítico anti-Putin, un acérrido enemigo de Putin. Inmediatamente ponen a Vladimir Putin, presidente de Rusia, como el supuesto responsable del asesinato de un opositor, que también el opositor no es una persona que no es un activista como lo quiere poner la prensa mediática corporativa, ya que este opositor fue ministro del entreguista traidor lacayo Boris Yeltsin. Se supone que Boris Nelson iba a ser el sucesor de Boris Yeltsin, pero Vladimir Putin le ganó en las elecciones. Esa es la parte que no menciona la prensa corporativa. Hoy también, como todos los sábados, tenemos a Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño con el reporte Colombia para esta semana. Como parte del tema central, tenemos a la columna de Amy Goodman con un llamado a los especialistas en el medio ambiente, o a los que dicen conocer, los meteorólogos, que digan la verdad sobre el cambio climático, y habla sobre la reciente ley vetada por Obama sobre el proyecto de gas y petróleo que se pretende construir desde Canadá hasta Estados Unidos. También tendremos en la parte central una entrevista sacada de Radio Mundo Real sobre, nos habla sobre lo que hemos venido hablando en los últimos programas sobre las 1,000 teorías conspirativas en contra de los gobiernos latinoamericanos y la arremetida nuevamente de la derecha contra los gobiernos que tienen una posición más progresista. Y para rematar tenemos a James Pedras con un análisis que nos dice que a Estados Unidos no le interesa la paz en Colombia, lo que quiere es desarmar a las FARC. Y también nos hace un pequeño análisis de lo que está ocurriendo en los otros países latinoamericanos, el caso de Argentina y de Venezuela. Esto es lo que tenemos para el día de hoy en Alternativa Latinoamericana. Y quiero agradecer, ya que estamos transmitiendo en vivo a través de el portal del FENCAI, que además de transmitir en vivo el día de hoy, estamos transmitiendo durante la semana. Agradecer a Pastor Delgado, quien es el técnico del FENCAI, y por hacer posible esta transmisión en vivo a través de FENCAI, y también tomarse el tiempo y poner los programas disponibles al público durante la semana. Un abrazo a Pastor Delgado por esas muestras de solidaridad y la retransmisión de este programa. Vamos a ir a un corte musical y regresamos. Forever my son, sí, soy el fascista que te dice no, no a la política de privatización y a la canción tiene la misión de invitar a la población a la movilización en defensa de lo público. Hoy te declaramos nuestro enemigo público, pues con tus propuestas y proyectos te apoderas de lo nuestro. Cuánta gente se ha quedado sin comer para pagarte los impuestos. Hoy protestamos y decimos basta la subasta en las plantas procesadoras de energía, pues con el breaker en las manos de las grandes multinacionales, América Latina será subida en la miseria. Cuando llegue la factura, será subida en la miseria. Y luego viene el apagón, será subida en la miseria. Y luego viene la expropiación, será subida en la miseria. Será subida en la miseria. Todo está expuesto a las malas funciones que realizan los maestros del lobo, empresas multinacionales, contratos ilegales en negocios oficiales, con la modificación o la reestructuración se abre paso el Babilón con su privatización. No necesitamos en la defensa de las empresas, en la lucha por la dignidad contra esa bestia. Busquemos el progreso, que no se pierda el esfuerzo de cuantiosas personas que bregaron por lo nuestro. Y digamos no a la privatización. Indaguemos la solución, esta es la conclusión, que haya movilización con inmera conducción. Y se recorre cada uno de los continentes. Las corporaciones extranjeras vienen presionando a los gobiernos sudamericanos. Compañías privadas con ánimo de lucro se apoderan de la energía del tercer mundo. Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Argentina crea billete con el mapa de las Malvinas. El Banco Central de Argentina informó el martes de que pondrá en circulación a partir del próximo marzo un nuevo billete de 50 pesos, casi 6 dólares, diseñado con el mapa de las Islas Malvinas en el Atlántico Sur para mostrar su soberanía sobre el archipiélago ocupado por el Reino Unido. El nuevo billete, por la otra cara, presentará la imagen del cementerio de Darwin, donde yacen los soldados argentinos muertos en las Malvinas, y del crucero General Belgrano, hundido por un submarino nuclear británico durante la guerra de 1982, que se saldó con más de 300 muertos. Buenos Aires y Londres se disputan las Islas Malvinas desde 1833, cuando las fuerzas británicas ocuparon esta parte del territorio argentino. La Organización de las Naciones Unidas determinó en 1965 que el Reino Unido debía descolonizar ese territorio. Sin embargo, las autoridades británicas han desoído el llamado. Canadá se denuncia complicidad en violaciones de derechos en México. Un informe presentado este miércoles por el organismo no gubernamental Mining Watch Canada, Alerta Minera Canadá y el Sindicato Canadiense de Trabajadores Metalúrgicos destaca que no es ningún secreto que la diplomacia canadiense apoya los intereses de empresas canadienses a nivel internacional. El documento lleva el título Las entrañas de la complicidad canadiense, Exelon Resources, la Embajada de Canadá y la violación de los derechos laborales y territoriales en Durango, México. Este informe, basado en documentos internos obtenidos del Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, concluye que los diplomáticos canadienses en México fueron cómplices en los esfuerzos de la empresa minera basada en Toronto, Exelon Resources, en su intención de evitar pagar indemnizaciones por la violación de los derechos territoriales y laborales en el estado de Durango. El documento también señala que la diplomacia canadiense fue cómplice en la represión en 2012 contra una protesta pacífica de los ejidatarios de la Sierrita y los mineros de la mina La Platosa, propiedad de la empresa canadiense Exelon Resources. Chile, sacerdotes piden la renuncia del obispo Juan Barros Madrid. Un nutrido grupo de sacerdotes y diáconos de la ciudad sureña de Osorno solicitaron la intervención del nuncio apostólico para que logre la renuncia del recién nombrado obispo de esa ciudad, Juan Barros Madrid, a quien acusan de encubrir a un sacerdote condenado por el Vaticano por abusar de menores. La petición de los sacerdotes se suma a una misiva firmada por medio de centenares de diputados chilenos entregada esta semana en la Embajada de Chile en Roma para que sea reenviada al Vaticano con el mismo propósito. El nombramiento de Barros por el Papa Francisco se conoció la primera semana de enero. Barros era cercano al cura Fernando Caradima, quien fue sancionado por el Vaticano a una vida de penitencia y oración tras encontrarlo culpable de abusos sexuales de menores. Más de un millar de osorninos han reunido firmas para protestar por la designación de Barros. Cuba, Raúl Castro condecora a 5 luchadores antiterroristas. El presidente cubano Raúl Castro impuso el martes el título de Héroes de la República de Cuba y la Orden Playa Girón a los 5 antiterroristas que guardaron injusta prisión en Estados Unidos. Los antiterroristas Gerardo Hernández, Lamón Lavanino, Antonio Guerrero, René González y Fernando González fueron arrestados en Miami en 1998 y condenados a severas penas que incluyeron la doble cadena perpetua al primero. René y Fernando cumplieron íntegramente sus sentencias, mientras que Hernández, Lavanino y Guerrero fueron liberados el diciembre pasado. Raúl Castro entregó el título y la Orden Playa Girón en acto efectuado en el capitalino Palacio de las Convenciones. El título de Héroes de la República de Cuba a los 5, como se les conoce internacionalmente, se les otorgó este título en una sesión especial del Parlamento. La Orden Playa Girón les fue conferida por el Consejo de Estado a solicitud del presidente cubano. Honduras. Partidos opositores firman acuerdo de unidad. Los cuatro partidos políticos de oposición en Honduras hicieron el anuncio de la creación de la Coalición Nacional de Oposición, según ellos, para enfrentar la intención continuista del actual presidente Juan Orlando Hernández. Bajo la mirada de todo el país y una gran expectativa política, el Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación, el Partido Anticorrupción y el Partido Innovación y Refundación anunciaron que van por el control total del Parlamento hondureño bajo una coalición democrática. Esta decisión, según los políticos opositores, es para frenar las decisiones dictatoriales del actual mandatario del corte derechista. La unión de estas instituciones significa una mayoría en el Parlamento. El aumento a los impuestos, la desatención a las clases sociales más desfavorecidas y el olvido a los pueblos indígenas alientan esta alianza, así como reformas electorales inmediatas. Panamá, expresidente de la Corte Suprema, condenado a pena de 5 años. Alejandro Moncada, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, purgará una pena de 5 años. El fallo fue posible tras lograrse un acuerdo con la justicia panameña que ordenó en octubre pasado el arresto domiciliario de Moncada para investigarlo por acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Además de la condena, a Moncada se le confiscaron 2 departamentos. Moncada, quien había sido nombrado a la Corte Suprema por el expresidente Ricardo Martinelli hasta el 2020, fue puesto bajo arresto domiciliario pocos meses después de la asunción del actual mandatario Juan Carlos Varela, quien prometió poner fin a la corrupción heredada de su predecesor. Este es el primer caso de este tipo en Panamá. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Perú. Gobierno pide aprobar ley que prohíbe el castigo físico a los niños. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, Marcela Huayta, afirmó el martes que es urgente que el Congreso apruebe una ley que prohíba el castigo físico contra los niños y adolescentes ante los casos de violencia infantil que son registrados con frecuencia en el país. White informó que su ministerio presentó en 2012 una propuesta de ley que prohíba el castigo físico. Sin embargo, el proyecto fue incorporado a la modificación del Código de Niños, Niñas y Adolescentes, que espera por su aprobación en la Comisión de Justicia del Poder Legislativo. El código, que recoge una problemática mayor, aún no se debate en el Pleno. Por eso creemos que de manera urgente debe aprobarse una ley que sancione el castigo físico mientras se discute en paralelo el nuevo código, dijo la ministra. Los centros de emergencia que el ministerio tiene en Lima registraron 4.000 casos de violencia contra menores en el año 2014. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas, así como Pulsar, Aler y Prensa Latina. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana. Thank you.

y los mismos planes de desarrollo se diseñen bajo los dictámenes del Fondo Monetario, de la OCDE, como aquí se ha mencionado, y de las recomendaciones del Banco Mundial, y que aquí sigamos con un Estado social de derecho, pero con un espíritu, un alma neoliberal. Si eso no cambia y si nosotros no nos apropiamos de eso, va a ser muy difícil la paz en nuestros territorios, esa paz territorial que se ha hablado, porque siempre va a imperar estos criterios desarrollistas que se llevan al traste cualquier concesión de derecho, así estén establecidos en la Constitución. Los pueblos indígenas en el foro también han exigido respeto por la lucha social y coherencia entre el proceso de paz y las políticas de gobierno de Juan Manuel Santos. Por eso, no puede seguir persiguiendo a los sectores y líderes sociales. Han solicitado a las FARC que deben comprometerse a no reclutar más colombianos y al ELN y al gobierno nacional a que instalen la mesa de negociaciones. Así lo expresó la consejera mayor Aida Quilcue del Consejo Regional Indígena del Cauca en el marco del foro indígena el pasado 12 de febrero. Muy buenas tardes, saludar este foro que reafirma una vez más la agenda de paz del movimiento indígena y social en Colombia. En ese sentido, antes de iniciar con las distintas miradas del sector social frente a la paz, frente a lo que avanza en La Habana, quiero iniciar con lo siguiente. Mientras en La Habana se habla de paz, se avanza con los diálogos, este foro nos tiene que permitir para que las voces de los pueblos indígenas lleguen con mucho más fuerza para decir no queremos más muertos en nuestros territorios. Y por eso quiero hacer honor a quienes fueron asesinados la semana pasada, pero también yo creo que la persecución frente a los procesos indígenas también debe cesar y debe ser un llamado al gobierno nacional. Es muy curioso lo que está pasando en estos últimos tiempos. Cuando observo, por eso el compañero Feliciano Valencia, que aparece dentro de la agenda, no está, porque él tiene que enfrentarse a un proceso judicial el próximo martes y dictarán el sentido del fallo si será condenado o no. Ese es un proceso de persecución a los procesos de reivindicación y protesta social del cual no hemos hablado en muchos escenarios, a la no criminalización de la protesta. Es muy curioso también cuando ese mismo día tengo la audiencia de imputación de cargos. Pero también es muy curioso que en estos transcurso de los días también el dirigente agrario, papero de Boyacá, César Pachón, también tenga que enfrentarse a la justicia por exigir los derechos. Yo creo que debe ser uno de las exigencias fuertes de este foro, aparte de esa gran perspectiva de paz que estamos esperando los pueblos indígenas y los sectores populares del país. Para Gavino, máximo comandante del ELN, en la entrevista concedida a Geraldina Colotti, abro comillas, la paz es nuestro más importante objetivo desde nuestro alzamiento y nuestro sueño más preciado. Por ello, ahora vamos a los diálogos con el gobierno a ver si de verdad tiene voluntad de una paz que signifique superar el estado de exclusión, intolerancia y se reconocen los humildes como verdaderos sujetos de cambio, para que ellos definan el futuro de Colombia por encima de las minorías acaudaladas que han impuesto su dominio. Queremos que en Colombia haya democracia, inclusión, justicia social y soberanía. Esa es la paz verdadera y por la que luchamos. En el marco del foro indígena, Andrés Gil, de Marcha Patriótica, señalaba: esa importancia que tiene ese movimiento social y popular, que no se queda expectante, porque no es La Habana la que nos marcó la ruta que tenemos, ni es tampoco las leyes de legislación con la que ha logrado implementar el gobierno nacional. Ha sido la misma, el surgimiento de esa misma resistencia, de esas propuestas y de esa responsabilidad de nuestras comunidades, quienes nos han puesto, no soy arrogante cuando lo señalo, quienes nos han puesto supuesto, a la cabeza. Y cuando digo, lo digo de manera colectiva, como movimiento agrario, a la cabeza de las reivindicaciones y las transformaciones en Colombia. Hoy la cumbre agraria, campesina, étnica y popular es un referente importante de unidad que no ha tenido la izquierda las últimas décadas, ni la izquierda política, representada en el Congreso escasamente, ni la izquierda de los sindicatos, y sí lo ha hecho el movimiento agrario en la cumbre agraria. He venido escuchando las preocupaciones que aquí se han expresado. ¿Cómo transformar? ¿Cómo hacer poder? ¿Cómo ser poder? Y eso ya se está haciendo en los territorios. Es decir, el tema ambiental, ¿qué más conciencia y qué más capacidad de desarrollarlo? No para el postconflicto, para la posguerra. Lo están haciendo ya los millones de campesinos afrodescendientes indígenas en sus figuras territoriales. ¿Acaso no hay en la zona de reserva campesina del Valle del Río Cisitarra 180.000 hectáreas cuidadas por los campesinos durante 40 años? ¿Cuántas millones de hectáreas de ríos de relación con la naturaleza ya hay en esa vocación que tienen nuestras comunidades? A nosotros no ha hecho falta la legislación oprobiosa para cuidar el medio ambiente. Nos hemos opuesto a esa legislación oprobiosa. Y es por eso que hoy podemos decir que, por ejemplo, en el tema ambiental, los recursos naturales que tenemos gracias a las comunidades campesinas, afrodescendientes y indígenas. En el panel del Foro Indígena por la Paz, miradas de los diálogos en La Habana y construcción de paz desde la sociedad civil, llevado a cabo el 12 de febrero, en el que participaron los pueblos indígenas, las comunidades negras, Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, permitió mirar la complejidad intrínseca en el marco de los movimientos sociales en Colombia, pero igualmente la voluntad unitaria de las comunidades. José Santos Caicedo, del Proceso de Comunidades Negras Nacional, señalaba ante el auditorio: los viejos del Pacífico dicen que cuando el amigo es incierto, ojo cerrado y con el otro abierto. Manifiesto eso para referenciar que efectivamente, para el caso del pueblo negro en este país, lo que ha habido es traición. Y si no, entonces remitamos a lo que pasó con Benco Piojó. Yo creo que lo que está en juego es eso que nosotros y nuestros mayores han planteado desde el momento en que llegaron y fueron desembarcados en Cartagena: el sueño de libertad. Aunque los demás hablen de paz, nosotros, las comunidades negras, hablamos de ese sueño de libertad. Y libertad porque quisiéramos que cuando nos levantemos y abramos la ventana, quisiéramos ver el horizonte tranquilo y poder navegar el río sin que nadie nos diga: a esta hora ustedes se pueden embarcar a pescar y a esta hora tienen que regresar y hacer minería. Para eso es lo que nosotros decimos, que se debe respetar ese principio de identidad, ese derecho al ser, y tiene que ver entonces con la concesión de libertad. Nosotros decimos, en La Habana y en donde sea, se están sentando y están sentados la supremacía blanca, mestiza, de derecha, y la supremacía blanca de izquierda. Ahí los pueblos negros, los pueblos indígenas, los campesinos no están. Por lo tanto, tenemos que hacer el diálogo nacional para mirar cómo es que vamos a resolver eso que llamamos conflictos sociales. Es en el marco de este panel que Alternativa Latinoamericana entrevista a Robert Daza, del Coordinador Nacional Agrario y del Congreso de los Pueblos, de cuya entrevista dimos a conocer una primera parte en nuestro pasado programa. En esta ocasión, Robert nos contará sobre las negociaciones de las comunidades campesinas con el gobierno nacional. En cuanto a las negociaciones que el Congreso de los Pueblos adelantó como consecuencia del paro agrario, ¿el gobierno les ha cumplido o les ha incumplido? Todas las negociaciones que se establecieron en los paros agrarios del 2013 y el paro agrario del 2014, que se hizo en mayo del año pasado, han confluido en lo que hoy se tiene como la cumbre agraria. En realidad, el cumplimiento del gobierno ha sido mínimo. Nosotros iniciamos por unos puntos iniciales que no hacen parte del pliego de 8 puntos de la cumbre agraria, que era solicitarle al gobierno que haga una inversión que dé cuenta del inicio de una metodología para la aplicación y el reconocimiento de la economía campesina. Pero ha sido supremamente difícil que estos recursos que se comprometió el gobierno sean contratados directamente por las comunidades, dado que la normativa colombiana, toda la política pública está hecha para que las contrataciones se hagan a través de los grandes gremios de la producción en Colombia y se hagan a través de las operadoras, que son un negocio que tiene miembros del gobierno con particulares para hacer la ejecución de todos los recursos públicos. Entonces, cuando las asociaciones campesinas, las cuales presentamos alrededor de 300 proyectos, ya teníamos, digamos que, llegar a un proceso de contratación, no hubo posibilidad porque la ley excluía totalmente la posibilidad de esa contratación. Eso ha limitado y ha retrasado muchísimo esa inversión inicial. Igualmente también otros recursos que se negociaron con el gobierno para obras de infraestructura social, estamos exigiendo que sean las organizaciones sociales quienes hagan la presentación y la ejecución de esos recursos. Igualmente también a través de la norma se excluye la posibilidad de que nosotros como comunidad organizada en los territorios podamos hacer la presentación y la ejecución de esos recursos. Eso nos ha implicado a nosotros un proceso de negociación y de desmonte de algunas restricciones que se tiene en la normatividad que nos impiden la contratación directa con el gobierno nacional. Igualmente, quisimos conocer sobre el quehacer frente a los incumplimientos de parte del gobierno nacional con el movimiento campesino, máxime si tenemos en cuenta, como lo informáramos también en nuestro pasado programa, que la columna vertebral del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno no es la paz, equidad y educación, sino infraestructura, minero-energéticos y agroindustria. Nosotros al gobierno nacional la semana pasada le dimos un ultimátum para que cumpla con ese requisito, porque no es problema nuestro como comunidades que se haya construido una legislación, que se haya construido una normatividad tan excluyente y de tal manera que nosotros como comunidades campesinas de economía propia no tengamos acceso a los recursos públicos, y sí las grandes multinacionales y sí los grandes gremios de la producción. El gobierno ha dicho que ahora en este mes de marzo él se pone al día con nosotros, pero nosotros iniciamos ya a exigirle al gobierno también respuesta de las propuestas que les presentamos en temas sensibles, por ejemplo, como el tema de minería e hidrocarburos, como el tema de ordenamiento territorial y figuras territoriales para comunidades campesinas, indígenas y comunidades afro. Igualmente también el tema de la economía propia, el reconocimiento de la economía campesina como un modelo que le aporta riqueza al país. La economía campesina le está aportando más del 60% de la alimentación que se consumen los colombianos. Entonces, partiendo del reconocimiento de ese modelo de economía campesina y economía propia, tiene que venir una transformación de la institucionalidad agraria en Colombia para que ese modelo de economía campesina tenga atención del Estado, así como lo tiene la grande producción agroalimentaria o agropecuaria. El modelo de economía propia, la economía campesina, también debe tener una institucionalidad que atienda y que garantice que los recursos de apoyo a los productores de alimentos en Colombia les llegue directamente. Entonces, ese es el reto que en este momento le hemos puesto al gobierno nacional. Si nosotros en marzo no arrancamos con esa negociación, Nosotros ya hemos hablado entre las organizaciones miembros de la cumbre agraria. Nuestras comunidades nos lo han dicho. No vamos a esperar más a que el gobierno siga dilatando, a que el gobierno siga engañando, y nos estamos preparando para otro gran paro nacional si el gobierno no cumple y si el gobierno no atiende nuestras peticiones. Por su parte, y ante la pregunta a Gavino de la periodista Geraldina Colotti para el medio Il Manifesto de cómo ven la insurgencia del ELN, una posible articulación de la lucha latinoamericana con Europa, este respondía: así como el sistema capitalista es uno solo, en medio de su crisis profunda e irreversible y notorias fisuras en su ser y dinámicas, los pueblos del mundo debemos entender que es indispensable asumir la unidad en las luchas que todos desarrollamos. Urge entonces que esa unidad se concrete a través de las organizaciones populares y sociales, a través de los gobiernos demócratas, patriotas y revolucionarios, a partir de sus identidades en sus luchas anticapitalistas y antiimperialistas. De otro lado, Resumen Latinoamericana de Argentina preguntó a Gavino. La pregunta a Gavino es: si el movimiento social tiene mayores garantías, mayores canales de participación, ¿eso en parte le quitará sentido a la lucha armada? Hasta ahora, lo predominante son dos aspectos de la lucha de masas. El primero, como usted lo señala, la movilización. Y lo segundo, la organización. Cosa que como insurgentes saludamos y respaldamos, pero de ninguna manera esa situación afecta la lucha de los revolucionarios y la lucha insurgente en Colombia. Por el contrario, si a las masas en sus luchas les va bien, a los revolucionarios nos va bien, porque una de nuestras tareas es contribuir a fortalecer la lucha popular, la lucha de masas y la lucha del movimiento social. Pero hay un asunto muy delicado. Usted señalaba la movilización y organización de las masas, pero los compromisos que hace el gobierno con las organizaciones de masas los incumple. Les promete, pero no les cumple los acuerdos. Esa es una constante de todas las movilizaciones en Colombia, de todas las luchas populares. Por eso no hay otra solución que persistir y pasar a mayores niveles de lucha por parte del movimiento de masas y también por parte de los revolucionarios, por supuesto. Entonces, de ninguna manera lo que ocurre en Colombia debilita la lucha insurgente, sino que la fortalece, la potencia, y en ese sentido esa ha sido siempre la lógica de los desarrollos. Para los pueblos indígenas, en un contexto de guerra interna donde el fuego cruzado hace tabla rasa de los derechos humanos, la Guardia Indígena insurge como un organismo ancestral propio e instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y el plan de vida de sus comunidades. La Guardia Indígena no está concebida como una estructura policial, sino como un mecanismo humanitario y de resistencia civil que protege y difunde su cultura ancestral y ejerce el derecho propio. Su mandato deriva de las propias asambleas, por lo que depende directamente de las autoridades indígenas. Juvenal Arrieta, consejero secretario general de la Organización Indígena de Colombia, ONIC, en el foro lo expresó así. Otros temas que se deben enfrentar, y esto vale la pena resaltarlo, son los conflictos económicos. Y es que la paz que tiene Santos en la cabeza es la paz de los negocios, no la paz de los pueblos. Y la paz de los negocios es porque si no está la guerrilla armada en los territorios, va a ser más fácil los proyectos macroeconómicos que tienen que cumplir con los tratados de libre comercio o los acuerdos bilaterales o multilaterales que tienen esta materia. Y como nosotros no queremos, ni no es nuestra pretensión de estar armados, pero sí en pie de lucha por la defensa del territorio, ¿cuál es el único papel, la única estrategia que nosotros hemos considerado legítima y válida para ponerla hoy en este foro? La Guardia Indígena. Nosotros tenemos la idea de que la UNICA 2020 o 2025 debe tener como mínimo un proyecto de 100.000 guardias indígenas en todo el país. Ese es la visión que tenemos, haciendo el control territorial en el territorio indígena y en el país. ¿Por qué planteo este tema de la guardia indígena? Porque si hay 100.000 guardias indígenas, la idea es que haya unos 100.000 guardias afros y que haya unos 100.000 guardias campesinos, por una simple razón. Porque es que si se para el conflicto armado en Colombia, surgirán otros conflictos. La botella de agua vale 2.000 pesos. Pero resulta que los grandes nacederos de aguas, la mayoría de ellos están en territorios indígenas y se quieren privatizar. Es decir, el conflicto económico se va a mantener. Porque nosotros tenemos que pelear con Ardila Lule y con quienes quieren privatizar el agua. Es que este es de nuestro territorio y es de nosotros. Los campesinos y los afros, ¿qué estarán pensando alrededor de él? Por eso estamos en la cumbre agraria. Entonces, nosotros, en la ruta que tenemos, identificado todos estos temas, vamos a plantear desde la UNIC, que ya lo estamos haciendo, la campaña de Porta un Bastón por la Paz se va a extender a todos los territorios indígenas del país. Y esperamos, esta es la pretensión, que en el 2015 pueda haber 1.000.000 de ciudadanos colombianos portando el bastón por la paz en el país. La Guardia Indígena se basa en la ley de origen, el ejercicio del derecho propio y la Constitución Nacional, artículos 7, 246 y 330. Surge para defenderse de todos los actores que agreden a sus pueblos, pero solamente emplean la chonta o bastón de mando, lo cual le imprime un gran valor moral y simbólico a la Guardia Indígena. Entre sus labores humanitarias están la búsqueda de desaparecidos, la liberación de personas detenidas y secuestradas, el apoyo permanente a los cabildos, el traslado de heridos y primeros auxilios, la seguridad de las movilizaciones y eventos de los pueblos y la protección de sitios sagrados, entre otras. Para terminar, escuchemos a la consejera mayor indígena NASA, Aida Quilcue. La lucha del movimiento social es precisamente en donde nos encontramos para defender la vida, que defender la vida significa también paz. Y yo creo que es importante que la madre tierra está en riesgo. Y una de nuestras luchas también era cómo la vamos a liberar. Y yo creo que ese reto todavía no termina, o esa tarea no termina. Porque aparte de este gran paso, que será el tema de La Habana, que es la terminación de un conflicto armado, también tenemos que seguirnos preparando para cómo nos vamos a enfrentar frente a esa política de desarrollo del capitalismo. Yo creo que son reflexiones que van quedando, pero que es importante también seguir fortaleciendo los distintos procesos sociales, teniendo en cuenta que cada proceso tiene su dinámica, su mirada, pero que entre esos procesos nos podemos encontrar para seguir construyendo paz. Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. To CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Pues con Alternativa Latinoamericana transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y vamos ahora con la segunda parte. Vamos con la columna de Amy Goodman. Continuaremos con una entrevista de La Vía Campesina, audio tomado de Radio Mundo Real. Y para finalizar tendremos a James Petras en el análisis de la semana. TV meteorologists should say it loud and clear. Climate change is here. Los meteorólogos de la TV deberían decirlo fuerte y claro. El cambio climático ya llegó. President Barack Obama issued the third... El presidente Barack Obama emitió su tercer veto en los más de seis años que lleva de mandato en rechazo del proyecto de ley del Senado número uno, la ley de aprobación del oleoducto Keystone XL. Este fue el primer proyecto de ley aprobado por el nuevo Congreso con mayoría republicana en lo que va del año, en un intento por forzar la construcción de un oleoducto diseñado para trasladar arenas altiplanadas de Canadá a puertos estadounidenses en Texas para su exportación. Hace ya varios años que una amplia coalición internacional lucha contra el proyecto. El científico climático James Hansen, exdirector del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, escribió en The New York Times que si se construye el oleoducto, el clima tal como lo conocemos será historia. Esta votación y este veto suceden al tiempo que gran parte de Estados Unidos se ve azotada por temperaturas extremadamente frías, con ciudades como Boston sacudidas por nevadas sin precedentes y Estados Unidos como Georgia, experimentando la caída de nieve. Mientras tanto, la mayor parte de California se prepara para una sequía aún más fuerte. Los informativos de los canales de televisión corporativos invierten cada vez más tiempo en la cobertura del cada vez más caótico, costoso y en ocasiones letal clima, pero fallan consistentemente en hacer la conexión entre las condiciones climáticas extremas y el cambio climático. Los canales vuelcan millones de dólares en llamativos centros de monitoreo del clima televisivos. Estos sets, con sus elegantes presentadores, están siendo convertidos en centros de monitoreo de fenómenos climáticos extremos. Así como destacan de manera sensacionalista la expresión condiciones climáticas extremas, ¿por qué no destacan también los conceptos de cambio climático o calentamiento global? ¿Por qué no explican cómo el calentamiento global puede conducir a nevadas más fuertes o a temperaturas más bajas? La población depende, sobre todo, de la televisión para informarse, incluso en esta era de Internet. ¿De qué manera se pueden relacionar la sequía en California y el congelamiento de las cataratas del Niágara, estando a miles de kilómetros de distancia? La gente no es tonta. La avalancha diaria de informes climáticos sensacionalistas deben incluir explicaciones de los cambios más profundos que ocurren en todo el planeta. Vaya a ver la publicidad que acompaña a los informativos. A menudo vemos publicidades con gran producción, muy atrayentes, que describen lo limpia y maravillosa que es la industria de los combustibles fósiles. Pero ¿es así realmente? Veamos lo que pasó este mes mientras más de 100 ciudades estadounidenses registraron temperaturas bajas récord. Una explosión de una refinería de ExxonMobil al sur de Los Ángeles sacudió los alrededores con el equivalente de un terremoto de magnitud 1,4. En Virginia Occidental, la bomba de un tren que transportaba petróleo se descarriló y explotó, encendiendo el cielo nocturno con enormes llamaradas y forzando la evacuación de dos ciudades. Dos días antes, otro tren se había descarrilado en Ontario, Canadá, y el incendio de sus vagones duró varios días. Además de estas explosiones están las filtraciones, los derrames, la contaminación con aire tóxico que causa epidemias de asma en las comunidades afectadas, y todas estas consecuencias de la industria de los combustibles fósiles son pequeñas cuando se las compara con la destrucción constante causada por el cambio climático, que sigue empeorando y podría llegar a ser irreversible. El debate sobre el cambio climático ha terminado. El grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU, ganador del premio Nobel, publicó un informe redactado por 800 científicos de 80 países que resume los hallazgos de más de 30.000 ponencias científicas arbitradas y concluye: The more we risk severe, pervasive, la influencia humana en el sistema climático es clara. Cuanto más perturbemos nuestro clima, más nos arriesgamos a impactos graves, generalizados e irreversibles, y tenemos los medios para limitar el cambio climático y construir un futuro más próspero y sustentable. Comparemos esto con el puñado de científicos que niegan la realidad del cambio climático. Uno de sus paladines, Weihoc Willis Soon, del Centro de Investigaciones Astrofísicas Harvard Smithsonian, recibió $1.200.000 de la industria de combustibles fósiles, entre ellos del barón del petróleo Charles Koch, según una investigación realizada por Greenpeace y el Centro de Investigaciones Climáticas. El doctor Soon no mencionó estas contribuciones y actualmente está siendo investigado por el Instituto Smithsoniano por posibles violaciones éticas. Under the Obama administration, as well as entre los que consideran que la ciencia es clara y que el debate está resuelto está nada menos que el Pentágono. Durante el gobierno de Obama, así como durante el del presidente anterior, George W. Bush, el Departamento de Defensa calificó al cambio climático como una importante amenaza a la seguridad nacional. Del mismo modo, las grandes compañías aseguradoras llevan cuidadosamente la cuenta de los desastres climáticos multimillonarios que suceden cada año, ya que estas catástrofes afectan su balance final. Just when the public needs increased reporting, justo cuando la población necesita más información sobre estos temas, algunas de las mayores organizaciones de noticias están reduciendo el personal asignado a la cobertura del clima. El pasado mes de octubre, la NPR, la cadena de radios públicas de Estados Unidos, redujo su personal a cargo de la cobertura del ambiente y el cambio climático de 4 personas a solamente una, que ahora trabaja a medio tiempo. En 2013, The New York Times desarticuló su equipo especializado en temas ambientales, que estaba integrado por 9 personas. Meteorologists, especially those, no hay eventos meteorológicos que sean por sí solos prueba del cambio climático, pero las tendencias son claras. Los meteorólogos, particularmente los de los noticieros televisivos, tienen el deber de declarar los hechos tal como son. El cambio climático es real, es una amenaza planetaria y se pueden hacer muchas cosas al respecto. Oh, ojalá que llueva café. Noticias, Mundo Real. Avanzada antidemocrática en América Latina. Diálogo con Diego Montón de la Secretaría Operativa de la CLOC Vía Campesina. El dirigente Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina y de la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, dio su lectura de lo que considera un proceso de desestabilización de la democracia en Argentina, Brasil y Venezuela. Montón se centró especialmente en lo que pasa en su país luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman hace poco más de un mes y en la Venezuela que el presidente Nicolás Maduro denuncia bajo intentona golpista una vez más. El 19 de febrero la CLOC había difundido un comunicado de prensa de repudio a la arremetida imperialista que pretende golpear procesos democráticos en Venezuela, Brasil y Argentina. Asimismo, Montón se refiere a los preparativos para el próximo congreso de la CLOC que se celebrará en abril muy cerca de la ciudad capital de Argentina, Buenos Aires. Bueno, si bien desde hace ya un tiempo hay evidencias sobre el intento de una restauración conservadora en la región y las operaciones de distintos tipos de agentes norteamericanos involucrados en eso, entendemos que arrancando este año esa ofensiva se ha tornado mucho más fuerte y más violenta y que es bien importante que los pueblos de América Latina estemos al tanto de eso y a la altura de las circunstancias, ¿no? Particularmente con la ofensiva en Venezuela, que no solamente ya se acota en un boicot, con un fuerte boicot económico, sino que también ya pasaron a acciones terroristas en cuanto a intentos de asesinato, de bombardeos, de destrucción de diferentes formas, ¿no? Que incluyen ahora también, como hemos visto, una fuerte conspiración, y lo decíamos no solamente en Venezuela, Argentina, luego de que todo el miedo y la extorsión de la mano de los fondos buitres fuera derrotado por el pueblo argentino, entonces aparece esta sospechosa, primero denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sin prueba, luego la muerte muy dudosa del fiscal Nisman, y a partir de eso toda una ofensiva en la cual también hay evidencia de todo tipo de la acción de espías de la CIA, incluso del Mossad, la agencia de inteligencia israelí, ¿no? Y sumábamos también en ese comunicado las preocupaciones frente a la situación de Petrobras y cómo también empieza a utilizarse contra la presidenta Dilma, que hace muy poquito fue ratificada por el voto popular en Brasil, y un voto que a su vez se tradujo en una gran expectativa de transformaciones, ¿no? Entonces, frente a esas situaciones, creemos que tenemos que estar alertas para defender nuestros procesos democráticos frente a estos intentos de volver al pasado neoliberal, ¿no? Perfecto, Diego, yo ahora me voy a meter un segundito en el caso venezolano, pero antes que eso quiero preguntarte, justamente tú mencionabas, ahí la acusación que había del fiscal Nisman antes de su muerte, hace poco más de un mes atrás, de encubrimiento, acusaba a la presidenta Cristina Fernández de encubrimiento a Irán en lo que fue el atentado de 1994 contra la sede de la AMIA, esa sede judeo argentina, ahí en Buenos Aires, luego la dudosa muerte de Nisman en condiciones que todavía no están aclaradas, y a partir de ahí, bueno, toda una movida judicial, una marcha que fue catalogada del gobierno como con fines políticos, aunque después un poco se bajó el discurso. ¿Cómo están viviendo? ¿Qué me podés contar, Diego, de cómo los movimientos sociales o los movimientos campesinos en particular están viendo esta cuestión ahí en Argentina, Diego? La situación que se ha generado. Sí, realmente es un momento donde muchos elementos del poder que no estaban en la superficie, que de alguna manera se conocían, se sabían, pero no lo teníamos con tanta evidencia, hoy han aparecido, ¿no? La situación ha llevado a que tengan que mostrar la cara distintos fiscales y jueces que históricamente han estado, han sido cómplices de los sectores de la economía concentrada y a su vez también están vinculados de alguna manera a varios delitos importantes que nunca fueron esclarecidos en la Argentina, y por lo tanto lo estamos viviendo un poco con conmoción, pero también con esa madurez política que va implicando, porque se van poniendo en el escenario los verdaderos actores, ¿no? En ese sentido, como tal como lo describió claramente la presidenta luego de la marcha, apareció el partido judicial, ¿no? Una expresión concreta de una derecha que en la Argentina no encuentra su expresión democrática, no hay un partido que la represente plenamente, y entonces quienes movilizaron y convocaron en esta marcha aparecen como el partido judicial. Antes, en la historia argentina y quizás en nuestra región, era el partido militar el que intervenía de la mano de estos sectores para condicionar la democracia. Hoy ya no son los militares, sino que es esta parte del Poder Judicial. Y estamos ahora convocando, va a haber una importante movilización el 1 de marzo de apoyo a la democracia, de apoyo a este gobierno en esta lucha concreta contra estos sectores que, como decíamos, aglutinan a una parte importante del Poder Judicial, a una parte importante de una burguesía que siempre actuó, como nosotros decimos, como unos cipayos, y también a los intereses norteamericanos, ¿no? Las cartas están, como decimos, están echadas, y la disputa es una disputa de la cual depende el futuro de los argentinos y también de nuestros hermanos de la región, ¿no? Y sumado a los medios de comunicación, ¿verdad? Como ustedes dicen en su comunicado de prensa, Diego, en particular en el caso argentino, el grupo Clarín y compañía, ¿no? Alguien ha hablado por ahí de un golpe de Estado blando, que ahora es como llevado adelante desde los medios de comunicación, desde la burguesía que controla esos medios y del Poder Judicial, como tú mencionabas recién. Totalmente, que hay una estrecha vinculación, como decimos, entre estos jueces y fiscales y el grupo Clarín. Recordemos, el grupo Clarín que se apropió de la principal empresa de papel, el papel prensa, de la mano de la dictadura y como un crimen de lesa humanidad, causa que está frenada en la justicia por estos mismos jueces. El mismo grupo Clarín que no ha pagado una deuda de 500.000 pesos que debe de impuestos, que también ha sido frenado por el mismo Poder Judicial, y el mismo grupo Clarín que es el único que no se adecuó a nuestra Ley Nacional de Medios Audiovisuales, también logrando frenar su adecuación por medio de esta justicia, ¿no? Una justicia que, como todos sabemos, no es democrática. Los argentinos no podemos elegir jueces ni fiscales, una justicia oligárquica y aristocrática que, como bien vos decís, ese partido judicial expresa entonces los intereses también de este gran grupo mediático que condiciona también muchas veces la llegada de la verdad al pueblo argentino, ¿no? Y Venezuela, que ya nos tiene como acostumbrados, ¿no? Digo, que tú mencionabas al principio de la entrevista, como que en Venezuela siempre se está jugando la democracia, más que solo en Venezuela, en América Latina mismo, ¿no? Como que se ha transformado en un bastión en el que continuamente Estados Unidos, y ahora Maduro inclusive denuncia como algunos centros en los que ubica, por ejemplo, también a Madrid, centros desde donde se están planeando, digamos, procesos desestabilizadores de Venezuela. ¿Cómo están ustedes viendo entonces esta realidad en aquel país, Diego? Bueno, sí, como bien vos lo señalabas, desde que Chávez marcó su proyecto político, que era basado en los intereses del pueblo venezolano y en función de eso construir una soberanía, el imperialismo junto con esa oligarquía petrolera y local planteó una super ofensiva, ¿no? Ya hemos visto todos los intentos de golpe y boicot sufrió Chávez, y que también es bueno decirlo, en todos ellos ha participado Ledesma, quien es ahora el alcalde de Caracas y está detenido por ser parte de esta maniobra desestabilizadora y este intento también de golpe y de ataque terrorista en Venezuela, ¿no? Y eso también marca que es importante señalarlo, que si Ledesma estaba libre hasta hoy, hoy incluso había podido participar en elecciones es porque en Venezuela existe un sistema altamente democrático, quizás uno en los cuales el pueblo ha podido expresarse con mayor cantidad, en mayor cantidad de veces, y no una dictadura como se lo quiere hacer ver. Una persona que participó, como decimos, de varios intentos de golpe y de desestabilización, seguiría estando libre y con posibilidad de participar de las elecciones. Sin embargo, ya en esta última operación realmente se ponía en riesgo la vida de muchas personas, ¿no? Aunque también podemos decir que en todas las marimbas que venían estimulando desde la oposición reaccionaria de Venezuela, ya han muerto muchas personas, ¿no? Muy bien, Diego. Antes de terminar la conversación contigo, te quería preguntar, ¿cómo vienen los preparativos para el próximo congreso de la CLOC en abril ahí en Argentina? Contanos efectivamente dónde va a ser, Diego, y cómo está trabajando, cómo se viene la cosa. Bueno, la verdad es que estamos muy entusiasmados, ya estamos vibrando al ritmo de este congreso. Como hemos comentado, estamos superando las expectativas de las 1000 participantes, 600 delegados y delegadas internacionales, en su mayoría de América Latina y el Caribe, pero también, como se va a realizar la reunión de la Comisión Coordinadora Internacional de la Vía Campesina, vamos a tener los invitados de Asia, de África, de Europa, que van a enriquecer también nuestro congreso. Vamos a tener una buena participación en la cuarta asamblea de jóvenes, que arranca el 10 de abril, para seguir después con la quinta asamblea de mujeres, que va a suceder entre el 12 y el 13 de abril, y ya el 14 al 17 de abril el congreso propiamente dicho, que va a terminar con una movilización conmemorando, como siempre, en lucha, el 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, aquí en muy cerquita de la capital, en Ezeiza. Estamos ya preparando todo para lo que creemos va a ser una gran celebración, y a su vez que vamos a poder compartir con el resto de los movimientos sociales y de los pueblos de América Latina nuestras propuestas y nuestra mirada de la realidad. Así que entre el 10 y el 17 de abril la agenda está llena, Diego. La agenda está completa, exactamente. Ahora tenemos una reunión en Buenos Aires del 1 al 3 de marzo de la Comisión Política de la CLOC, que ya pretendemos ir ultimando los detalles de esto. Muy bien, eran las palabras de Diego Montón, de la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Indígenas, Campesinas. Perdón, Diego, muchísimas gracias. No, gracias a vos, un abrazo grande. Estamos en contacto. Esto fue Noticias Mundo Real. Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Buenos días, Petras, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos con problemas hoy para establecer la comunicación, Petras. Sí, entiendo. Bueno, estábamos diciendo que hay muchos temas y queremos tratar de abarcar los más posibles, pero Venezuela es un tema que hoy del que hoy hay que hablar, ¿verdad? Bueno, el tema de Venezuela es muy claro. Los Estados Unidos han fortalecido los esfuerzos de tumbar el gobierno utilizando todos los mecanismos disponibles, incluso la fuerza, la violencia callejera, las movilizaciones de las grandes empresas comerciales para provocar el desabastecimiento y también la propaganda mediática, donde toda la prensa está actuando en conjunto con los Estados Unidos, acusando al gobierno de autoritarismo porque empieza a encarcelar los golpistas en varios oficios, incluso el alcalde de Caracas, el señor Antonio Ledezma, que firmó un documento público haciendo una llamada para tumbar el gobierno. Y esta política tiene un efecto porque está aprovechando de la crisis económica, la caída del precio de petróleo, para crear una imagen de un país deteriorado, un presidente incompetente. Pero por fin el gobierno empieza por lo menos a tomar algunas medidas de establecer la economía, pero son muy duros, por ejemplo la devaluación que ha aumentado el costo de vida para la gente común. También están tomando medidas fuertes, tomando control de los aparatos estatales para castigar los que están tratando de destruir la democracia. Y esta intervención gubernamental recibe mucho aplauso entre la gran mayoría del pueblo que está contra la impunidad de la oposición que hace lo que hace, y pensando que no puede ser castigado. Y ahora con las últimas intervenciones de Maduro, tiene más confianza que el gobierno está a la altura de tomar medidas protegiendo la democracia, el derecho del gobierno a gobernar. Claro. ¿Cómo has visto la reacción en los otros países de América Latina y en el mundo en general frente a esto que pasa en Venezuela? Bueno, todas las organizaciones internacionales, sin excepción, particularmente en América Latina, han dado respaldo a las medidas de gobierno, incluso la necesidad de tomar medidas policiales contra los golpistas. Si uno trata de analizar, por ejemplo, varios grupos, los grupos no alienados, que representan más de 100 países, han dado respaldo al gobierno y denunciando el golpismo norteamericano. Pero eso no aparece en ningún medio de comunicación. Ni el BBC ni el New York Times presenta la opinión del mundo y las organizaciones latinoamericanas. Simple, presentan el asunto como una represión del gobierno sin razón. Yo creo que la guerra propagandística está muy fuerte. Tratan de demonizar al gobierno para justificar y defender los golpistas para que tienen mano libre. Y la oposición internacional es muy importante porque muestra que el gobierno diplomáticamente no está aislado. El golpismo norteamericano no tiene ninguna resonancia en América Latina en este momento, pero sigan adelante. Obama, como loco, piensa que todo se puede resolver con la fuerza, como hicieron en Ucrania, organizaron un golpe, y ahora en Venezuela quieren repetir el mismo proceso de propagandizar contra el gobierno, demonizar y después lanzarse con manos libres a atacar el gobierno y tomar control del poder. Se dice golpe blando en Venezuela y en Argentina. ¿Se puede catalogar así? Bueno, empiezan blandos, es decir, utilizan la legalidad para influir la opinión pública, organizan marchas supuestamente pacíficas, pero de repente encuentran un otro oportunidad de lanzarse con medidas económicas de desabastecimiento, especulación, presiones de crédito y todo lo demás para debilitar el gobierno con medios económicos. Entonces, primero protestas legales, después medidas económicas y después buscan a formar una alianza con sectores militares para tomar el poder. Entonces, no se puede separar las medidas blandos del trayectorio violento. Es un proceso, entonces no se puede terminar el debate diciendo que es un golpe blando. Golpe blando tiene los mismos efectos que un golpe duro. Es que decir, van a revertir los cambios sociales, las medidas progresistas, la independencia en la política exterior y volver a lo que podemos llamar la dictadura de capital, el capital salvaje que puede resultar en una reversión de todo lo que gana el pueblo en los últimos años. En este marco, Petras, se conoció esta semana que Estados Unidos nombró a un representante para sentarse a la mesa de las negociaciones de paz de Colombia, las negociaciones que se hacen en La Habana, y Estados Unidos designó a pedido del gobierno de Colombia un enviado especial, Bernard Aronson. Esto fue saludado. Sí, Bernard Aronson tiene un trayectoria muy siniestro. Estaba involucrado en el pasado en muchas de las medidas apoyando el neoliberalismo, los gobernantes autoritarios. Entonces está ya para garantizar que no hay ninguna concesión consecuente por parte del gobierno hacia el FARC. Quiere asegurar que el FARC va a subordinarse a la política imperialista. no es ninguna figura neutral, es un partidario de la militarización de Colombia, la represión de la insurgencia popular, y también busca a profundizar el comercio libre y los tratos bilaterales entre Wall Street y Bogotá. Yo creo que Ron Aronson es un persona siniestro y no hay que ilusionarse que los Estados Unidos está un observador. Están actuando, sí, en Habana sobre las negociaciones, asegurando que el gobierno entregue las mínimas concesiones. Y la línea de Estados Unidos es no simple firmar un pacto, pero que los dirigentes guerrilleros pasen a la cárcel supuestamente por los crímenes de guerra, mientras los miles de oficiales civiles, el expresidente Uribe, son los verdaderos culpables, pero que son los asesinos políticos, son los principales aliados de Aronson. Sí, tanto Aronson como Jacobson, Roberta Jacobson y John Kerry, le pidieron a la FARC y al ELN que demuestren su valor renunciando a la violencia para siempre. Así arrancan. Sí, desarmarlos y matarlos. Sí. Yo creo que es el trayectorio. Una vez que están desarmados, van a sufrir la represión fuerte. Yo creo que la idea de desarmar el FARC es la principal meta. No es ningún acuerdo. Y los acuerdos firmados son inconsecuentes, porque una vez que el gobierno desarma el FARC, una vez que empieza a ponerse en control del territorio, va a seguir con la represión y la política, favoreciendo la gran minería, las grandes empresas petroleras y de carbón, y dejar toda la retórica y los acuerdos atrás. Sí, ayer dice la prensa, hoy en base a comunicados del Ejército de Colombia, mataron a 3 guerrilleros en el sur del país. Cada día hay algún ataque a comunidades, claro, progresistas en el campo. Tanto comunidades indígenas como campesinos han sufrido muchas invasiones. Y mucho más que víctimas guerrilleros, hay víctimas de la Marcha Patriótica y otras organizaciones populares. En el año pasado, más de 2 docenas de activistas en derechos humanos han sufrido ataques, asesinatos, encarcelamientos. Entonces, la guerra en Colombia sigue a pesar de los conversaciones de paz en Habana. Hay un doble táctica aquí. Sí. Hablar de paz en Habana y seguir la guerra en Colombia. Exactamente. Y todos estos temas que estamos viendo son todas las relaciones de Estados Unidos con América Latina, Venezuela, Argentina, Colombia. Hoy leíamos que aumenta la presencia militar de Estados Unidos en Perú. Pasa de 125 soldados a 3.200. No sé si habría solo 125. Bueno, la militarización está en marcha por varias razones. Primero, el otro lado de la moneda es que en Perú arde ahora con muchas movilizaciones populares, protestas, tanto en el campo, en las comunidades, frente a la gran minería, como en las ciudades. Y frente a las movilizaciones populares, Estados Unidos está fortalizando el mano represivo del gobierno de Humala. Yo creo que el proceso de derechización en América Latina y la represión está en aumento. Podríamos verlo, por ejemplo, en la movilización supuestamente, recuerdos de Nisman en Argentina. Podríamos ver las campañas de destabilización en Venezuela. Podríamos ver en la militarización de Colombia. Yo creo que la explotación de escándalos en Brasil es otro factor detonante de recuperación de la derecha. Sí. En todas partes es una extensión de la militarización global de Estados Unidos con la intervención en Siria, con la extensión de los drones utilizados en Yemen, la vuelta de tropas a Afganistán. Es una nueva ola derechizante del Obama. Quiere imponer el poder norteamericano a partir de la fuerza y violencia y no a partir de negociaciones de paz, ni buscar retirar las tropas para evitar que los grupos yihadistas respondan. Y yo creo que el terror global de Estados Unidos provoca el terror individual en sus propios países. Es cierto. Te cuento que esta semana cambia el gobierno en Uruguay. Se va Mujica y viene Vázquez. Y Estados Unidos... Hay un discurso de Mujica que es muy interesante. Sí. Y quiero comentar sobre eso. Mujica dice una cosa verdad, pero hueco. Dice que la generación espontánea no crea sociedades justas. Y quiero citar, dice textualmente, se necesita voluntad humana organizada para esta transformación. Mm. Cierto, pero ¿qué tipo de política debe tener la organización humana para transformación? Obviamente, el Frente Amplio es una organización, pero nadie puede decir que durante la presidencia Mujica teníamos una transformación. La única transformación era la entrega de la mitad del territorio productivo a las grandes inversionistas extranjeras que compraran y formaran los consorcios agrícolas. Entonces, dice cosas Mujica, verdad, espontaneismo no llega a transformaciones, pero tampoco organizaciones políticas que sigan la línea neoliberal de su presidencia. Es cierto. Te agrego que viene esta semana Joe Biden como representante del gobierno de Estados Unidos al paso de mando de Mujica a Vázquez. Sí, es un chiflado. Cada vez que abre la boca cae perlas de mierda. Por ejemplo, cualquier forma trata de intervenir en política y causa escándalos, porque dice cosas que son espontáneas sin pensar en las consecuencias. Entonces, en Washington lo consideran como un payaso y solamente lo mandan a viajes exteriores para evitar escándalos domésticos. Claro. En todo caso, en alguna forma y otra representa la política imperialista, pero en el caso de la visita de Uruguay, quiere asegurar que Vázquez va a seguir las líneas de su campaña electoral, que era la conciliación con el Pentágono, el Departamento del Estado, y evitar cualquier profundización de relaciones con Venezuela, Argentina o los otros países de Mercosur. Quiere que Tabaré Vázquez profundiza su dependencia y vínculos carnales con Obama. Está muy bien, está muy bien. Habla también, el que mande a ese personaje también debe hablar sobre cómo se considera Uruguay, ¿no? Petra, sí. Una última. El tema de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, o Irán y el grupo de los 5+1, que dice que están llegando ya al final de estas conversaciones en busca de un acuerdo. ¿Qué se sabe de eso? Es evidente por todos los ex diplomáticos que Irán no tiene problema de armas nucleares. Segundo, las concesiones que han hecho Irán son sustanciales, mientras los compromisos recíprocos de Estados Unidos son mínimos. Por ejemplo, levantar las sanciones para los Estados Unidos es un proceso que se puede prolongar por 10 años. Yo creo que Irán es un país muy pacífico, buscando a conciliar con Estados Unidos y dispuesto a pagar un precio para terminar las sanciones y evitar la agresión de Israel. Ahora, incluso en Israel, algunos sectores oficialistas han reconocido que la campaña de Netanyahu a atropellar las negociaciones tiene un efecto boomerang. Para los Estados Unidos, un acuerdo con Irán significa colaboración contra ISIS y los grupos agresivos, la insurgencia violenta. Y para Estados Unidos eso tiene mucho valor porque fortalece su hegemonía en Irak y en Siria. Entonces, Israel ahora tiene que cuidarse porque está provocando alguna ira en la Casa Blanca por la forma de intromisión. Ahora viene Netanyahu a dirigir la palabra al Congreso y eso han provocado incluso oposición entre los ultrasionistas aquí que están preocupados por la intromisión de Netanyahu, que cae muy mal con la mayoría de ciudadanía, incluso en los más fieles demócratas del Partido Demócrata, más fiel a Israel, están anunciando que no van a asistir a la reunión. Entonces, las perspectivas deben ser muy factibles para un acuerdo entre Irán, Estados Unidos, pero nunca se sabe porque los sionistas siguen teniendo mucha fuerza aquí. Bien. ¿Queda algún tema que vos quieras tocar que no te preguntamos? Sí, podríamos comentar sobre Grecia. Como hemos dicho en el pasado, Syriza tiene una política de ambigüedades, un discurso radical, pero siempre han tomado posiciones conciliadoras. El pacto de viernes pasado es terrible. Significa la continuación de la supervisión de Bruselas sobre la política norteamericana. Es que decir, sometieron a la soberanía norteamericana a la directriz en Bruselas. Segundo, aceptaran a imponer reformas neoliberales sobre el país. Ellos hablan de impuestos, pero Bruselas insiste en las privatizaciones. Y recibo hoy día noticia de gran sector de Syriza que está contra el acuerdo y van a provocar una pelea interna por las indignidades que Tsipras y su ministro de finanzas han aceptado. Yo creo que la pelea interna ahora en Grecia va a intensificar por la capitulación de Syriza a las exigencias de Bruselas. Sí, sí, sí. No teníamos datos de eso, Petras. No sabíamos de eso último. Sí, es una... Hoy día, en la noche, deben entregar 50 reformas que van a implementar en Grecia. Reformas significan medidas dictadas por el Fondo Monetario. Y esta capitulación va a caer muy malo en el público norteamericano, particularmente en los que tenían grandes expectativas de algunos cambios profundos, y ni hay cambios profundos ni cambios superficiales. Claro, claro. Bueno, vamos a estar atentos a eso entonces. Te agradecemos mucho, sí. Petras. Bueno, un gran abrazo y espero la transcripción y dar mis saludos al vacacionista Churi. ¿Cómo no? Un abrazo grande, gracias por todo. Un abrazo, chao. Chao, chao. James Petras, entonces desde Nueva York. Para